en Radio Tudela Es Radio Objetivo La Ribera. Arrancamos Objetivo La Ribera y, como ya les anunciábamos, hoy contamos con el consejero Manu Ayerdi, que está con nosotros para abordar temas que tienen que ver con nuestro territorio, Navarra, y más en concreto, la Ribera de Navarra. Saludamos ya al consejero don Manu Ayerdi. Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Agradecemos la presencia en Objetivo La Ribera y lo cierto es que arrancamos ya con actualidad, sin lugar a duda, que tiene que ver con el Reino Unido, con el Brexit y con su salida de Europa. Para usted, ¿de qué modo puede afectar a la economía española? Pues hombre, la verdad es que yo diría que a corto plazo el impacto va a ser negativo, pues solo por la incertidumbre, las dudas y la inquietud que va a generar en todos los agentes, ¿no? Cuando se produce una noticia de esta magnitud y no hay plan B, como el propio primer ministro británico ha reconocido, pues uno se pregunta qué es lo que va a pasar en los próximos meses y años, ¿no? Y ya solo el hecho de que uno no sepa bien lo que va a pasar, pues ya no es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ahí un impacto negativo. Luego, por otra parte, hemos visto también que el voto, digamos, a favor de la salida del Reino Unido ha sido también muy heterogéneo, porque tanto Escocia como Irlanda del Norte pues claramente han dicho que querían seguir en Europa. Eso también pues genera dudas de qué va a pasar dentro del Reino Unido, ¿no?, con unos y con otros. Por otra parte, todos los partidos políticos, prácticamente todos, estaban, tanto laborista como conservador, a favor de que Reino Unido siguiera en Europa. Uno no sabe muy bien esto también en el panorama político del Reino Unido, qué va a significar. En fin, yo creo que hay muchas preguntas que se abren y muchas dudas, ¿eh? Menos mal, por lo menos, que el Reino Unido no forma parte de la zona euro, que esto ya hubiera sido todavía pues la incertidumbre mucho mayor, ¿no? Es conocido que Reino Unido sí estaba en la Unión Europea, pero no estaba en la zona euro, ¿no? Ellos mantenían la libra y, bueno, pues desde esa perspectiva, digamos que su nivel de integración no era el máximo, ¿no? Si hubieran estado ya en el corazón incluso de la zona euro, pues todavía seguramente las incertidumbres serían mucho mayores, ¿no? Hablando de economía con don Manu Ayerdi, en varias explicaciones, varias entrevistas, hemos escuchado que se están preparando los análisis varios. ¿La Ribera entra en los planes del nuevo diseño final? Pues sin ninguna duda, ¿no? Yo diría que para nosotros toda Navarra es absolutamente prioritaria, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya crecimiento económico, que haya generación de riqueza, generación de empleo y de la mayor calidad posible, que todo eso se haga además de una manera equilibrada, que se haga de una manera cohesionada, ¿no? Porque al final no queremos que a algunos les vaya bien y a otras no. No queremos que en unas comarcas las cosas vayan mucho mejor y en otras vayan peor, ¿no? Yo creo que la estrategia tiene que ser la de la cohesión social, pero también la cohesión territorial, y en ese sentido, pues que las brechas entre las comarcas sean las menores posibles, ¿no? Y por otra parte, la Ribera pues es la segunda comarca en población, digamos, de Navarra, y sin ninguna duda, pues evidentemente yo creo que es absolutamente irrenunciable para este gobierno, para cualquier gobierno de Navarra, ¿no? Cuando hablamos de que es imprescindible mejorar esa desigualdad, aminorarla, hablamos, pues entendemos que tendrá un objetivo, que cómo la quiere impulsar y de qué forma la quiere reactivar esta economía en un sistema global. Sí, hombre, nosotros lo que estamos haciendo, como bien señalabas, es este año 2016, yo he dicho varias veces que es un poco, es el primer año de la legislatura, y es un año especial para, sobre todo, para desarrollo económico, ¿no? Porque es un año en el que tenemos que hacer cosas, y de hecho pues ya están en marcha todas las convocatorias y todas las actuaciones para apoyar tanto la inversión como la I+D+I, como el comercio, como el turismo. Es decir, todas las convocatorias están ya en marcha, todas las acciones están en marcha, pero además de eso lo que estamos haciendo son los planes que queremos que guíen la acción del 17, del 18 y del 19, ¿no? Con lo cual está siendo un año de planificar por un lado y por otro lado hacer, porque de planes no vive nadie, ¿no? Hay que hacer planes, pero también hay que hacer cosas, ¿no? Entonces está siendo en ese sentido un año especial. Y en lo que se refiere a las comarcas, lo que estamos tratando es un poco de impulsar un modelo en el cual, partiendo del compromiso de los agentes de cada una de las comarcas, ¿no? Del trabajo en equipo de los agentes de cada comarca, de la cohesión de los agentes de cada comarca. Cuando digo de los agentes me refiero, por supuesto, a los empresarios, me refiero a los sindicatos, me refiero a los ayuntamientos, me refiero a las organizaciones civiles. De esa cohesión y de ese trabajo en equipo, bueno, pues el gobierno facilite cosas, ¿no? Sea un facilitador y casi sea alguien, pues bueno, pues que se ponga a disposición de las comarcas, ¿no? Este modelo, por ejemplo, en Sacana empezó bien, desde hace 2 años estaban ellos haciendo un trabajo intenso en este sentido y eso ha terminado, pues, con un convenio de colaboración que el gobierno ha firmado. Bueno, pues con la agencia o con la entidad, lo hemos firmado con la Mancomunidad de la Sacana, pero sobre todo con la Mancomunidad, porque allí se han juntado absolutamente todos los agentes, ¿no? En la zona de Estella Lizarra estamos también trabajando en esa línea, se está produciendo ese caldo de cultivo, y yo en la Ribera, en 2 o 3 visitas que he hecho, pues estoy también queriendo un poco trasladar ese mensaje, ¿no? Que el gobierno está a disposición de la comarca, que estamos dispuestos a colaborar y estamos colaborando ya con empresarios, desde luego, con la Asociación de Empresarios de la Ribera, con empresarios en general, con los propios sindicatos, con ayuntamientos. Estamos haciendo visitas, estamos trabajando y estamos animando a que haya esa reflexión también un poco estratégica desde la propia comarca, ¿no? Nosotros ahí como gobierno vamos a estar encantados, insisto, de ayudar, facilitar, y a mí lo que me encantaría, no habría otra cosa que me gustaría más, como ha sido en Sacana, como espero que sea pronto en la zona de Estella, como espero que sea en otras comarcas, que también en la Ribera pues podamos formalizar pronto un convenio de colaboración entre el gobierno y la Ribera, pues para, al margen de las políticas globales que como gobierno vamos a hacer, para que en la Ribera haya también una reflexión estratégica de la propia comarca y acciones pegadas a la propia comarca, ¿no? Cuando hablaste en el foro que tuvimos ocasión de escucharte, hablabas del potencial de la Ribera, de la fortaleza, de la ubicación, de la juventud, pero sobre todo decías, como bien estás incidiendo, que seamos nosotros quien tenemos que decidir. Si en estos momentos te llegara un papel en el que los 22 alcaldes, organizaciones, dicen que quieren el Canal de Navarra y que se quite el peaje de la autopista P15, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, nosotros en relación al Canal de Navarra lo estamos diciendo por activa y por pasiva, ¿no? A mí me parece que el agua, sin ninguna duda, es un recurso absolutamente estratégico, me parece que esto es claro, y me parece que es claro también que la Ribera es, hoy por hoy, la zona de Navarra donde el agua de boca pues es de la peor calidad, y donde también, bueno, pues el agua tendría mucho más sentido para potenciar el regadío más que en otras comarcas, ¿no? Con lo cual, es evidente, y nosotros lo vemos claro en el gobierno, que el agua es importantísima y que en la Ribera hace falta agua con la adecuada calidad para consumo y hace también falta agua para el riego. Entonces, nosotros lo que nos estamos es aplicando, pues bueno, para encontrar la manera mejor o el planteamiento mejor de llevar agua de calidad y suficiente, bueno, pues cuanto antes a la Ribera. Entonces, dentro de esas opciones hay una opción, por supuesto, que es seguir con la segunda fase del Canal de Navarra. Faltaría más, esa es una opción. Nosotros este año nos hemos dado tiempo para analizar un poco distintas opciones. La del canal, desde luego, y alguna otra. Y la consejera de Desarrollo Rural se ha comprometido este año pues a hacer un planteamiento de, como gobierno, cuál es la opción que vemos mejor desde todos los puntos de vista, ¿no? Por otra parte, tengo que decir que en Canal de Navarra es una sociedad, es un proyecto compartido con el gobierno del Estado. Y en estos momentos el canal no está en absoluto paralizado. Es decir, el canal en estos momentos se están ejecutando obras, las obras de la ampliación de la primera fase, es absolutamente conocido. Con este gobierno se ha firmado el contrato de esa ampliación y se están ejecutando esas obras, ¿no? Que van a poner en riego 15.000 hectáreas más. Y sobre todo una cosa que es muy importante, diría yo, y es que en la sociedad canasa, en la que, insisto, estamos los dos gobiernos, las decisiones, todas las decisiones, las estamos tomando por absoluta unanimidad. Es decir, pues esto le preguntábamos a José Cruz Lapazarán, del Partido Popular, y él nos decía que, por un lado, que sí que es cierto que es una empresa común, pero que Canasa, quien la dirige, es el gobierno de Navarra. Hombre, pues eso es un dato absolutamente incierto. Fíjese hasta qué punto es incierto que en Canasa el Estado tiene el 60% y Navarra tiene el 40%. Y fíjese hasta qué punto es incierto que la presidenta de Canasa es la directora general de aguas del Estado. Fíjese usted, o sea, si alguien me puede decir que en una sociedad donde el Estado tiene el 60% y donde quien la preside es el Estado, quien la dirige es el gobierno de Navarra, pues que, en fin, yo creo que el señor Pérez Lapazarán, bueno, pues está diciendo algo que él sabe conscientemente que no es cierto. Yo lo que tengo que decir es que en este año, yo soy consejero de Canasa, que en este año de relación, los dos gobiernos lo que hemos hecho es trabajar en equipo. Hemos hecho un análisis en común de cómo está el proyecto, de cómo está la infraestructura y en absoluto consenso hemos fijado las prioridades. Las prioridades en este momento, pero no porque lo diga el gobierno de ahora, sino porque lo hemos visto los dos gobiernos claramente, es construir la ampliación de la primera fase, que se pongan cuanto antes en regadío esas 15.000 hectáreas. Hemos nosotros incluso como gobierno de Navarra sugerido la posibilidad de que si incluso en la primera fase y en la ampliación pudiéramos meter algunas hectáreas más, estaría bien para rentabilizar la inversión mejor. Y en común acuerdo estamos tomando todas las decisiones, ¿no? Entonces, cuando el señor Pérez Lapazarán, insisto, dice que Canasa la dirige el gobierno de Navarra, él dice algo que sabe que no es cierto, insisto. Las palabras de Manu Ayerdi en Objetivo La Ribera. Contamos con tertulianos. Ya nos escucha Ana García, abogada, desde hace unas cuantas temporadas está con nosotros y hablamos de hace unos cuantos Objetivos La Ribera está con nosotros y siempre le gusta incidir en algún punto que se nos queda suelto. Ana García, adelante, la pregunta para el consejero. Hola, buenos días. Mi pregunta es un poco como, se insiste mucho en que tomemos decisiones y hagamos propuestas desde aquí de la Ribera, pero ¿y qué pasa si no hacemos ninguna propuesta? ¿No debería tener el gobierno de Navarra un plan B? Porque ha pasado un año desde la Ribera no está llegando ninguna propuesta, entiendo yo, al gobierno de Navarra. Es más, hasta el consorcio ERDE, que se supone que es el que tiene que aglutinar a toda la Ribera, se va a refundar ahora, con lo cual vamos a tardar en tener propuestas. Y desde el gobierno de Navarra, ¿qué plan B tiene para desarrollar la Ribera? Nosotros, como gobierno de Navarra, lo he dicho antes, ¿no? Estamos con, primero, que este año 2016 ya hemos puesto en marcha convocatorias de ayudas a la inversión y de ayudas a la I+D+I para todo el territorio, pero quiero recordar, además las presenté en la ciudad agroalimentaria de Tudela, que las de ayudas a la inversión, en particular las de la industria agroalimentaria, en general, la Ribera es una de las comarcas que más se beneficia de ella porque más empresarios tiene en ese ramo, ¿no? Con lo cual, digamos que el gobierno sigue desarrollando y poniendo en marcha todas las convocatorias y todas las ayudas para todo el territorio, pero desde luego también pensando en la Ribera, insisto, la industria agroalimentaria especialmente, ¿no? Por otra parte, en todas las demás acciones generales del gobierno, apoyo a la internacionalización, apoyo al emprendimiento, apoyo a la financiación con el convenio que hemos firmado este año, además que ha sido muy novedoso con las sociedades de garantía recíproca, con Sonagar, con Elkargi y con Oñarri, apoyo por lo tanto a la financiación para todas las pymes de Navarra. En fin, en todas las ramas, apoyo también a la competitividad, apoyo a la digitalización. Es decir, el gobierno sigue sacando convocatorias, sigue sacando apoyos y sigue haciendo, digamos, acciones, valga la redundancia, para todo el territorio. En la Ribera hemos tenido un especial cariño, entre otras cosas, porque somos conscientes de que es la comarca con una brecha quizás mayor y nuestro número de visitas a empresarios de la Ribera en estos meses, a ayuntamientos de la Ribera, está siendo, yo diría, pues más alto que en otras comarcas, seguramente porque la Ribera, lo he dicho antes, la segunda comarca de Navarra en población, es importantísima para nosotros y nos parece que hay que hacer especial énfasis. Hemos impulsado cuestiones como el puerto seco en su primera fase en la ciudad agroalimentaria. Yo creo que también con distintas empresas de la Ribera a través de Sodena, que había alguna posibilidad de apoyo, hemos estado a la altura y hemos dado apoyos concretos y seguiremos estando ahí porque nos parece, yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, que la creación y la consolidación de empleo, además de atraer empresas de fuera, que también está también mucho en ayudar a las empresas que tenemos, están muy cerca de ellas y ayudarlas a aquellas que están en disposición de crecer, aquellas que están en disposición de hacer inversión, aquellas que están en disposición de crear empleo, ¿no? Con lo cual el gobierno está muy pendiente, insisto, de todas las empresas y toda la actividad y de los ayuntamientos, ¿no? Sí, pero todas esas ayudas que hay de financiación, de ayudar a la competitividad, ¿realmente se están solicitando? ¿Las empresas están queriendo exportar más, que están pidiendo más financiación? Porque a mí me parece que aparte de esas ayudas que son como generales para cualquier situación y para cualquier comarca, a la Ribera le falta desarrollar a lo mejor otro sector o desarrollar el que ya hay agroalimentario, pero de otra manera, más técnica, más... Bueno, hacer cambios, no solamente esas ayudas de financiación. Nosotros, en primer lugar, yendo por partes, en lo que se refiere a las convocatorias de ayudas, deciros que sí, es decir, que esas convocatorias reciben muchas peticiones, van a recibir muchas, las las expectativas que estamos teniendo y lo que estamos viendo es que van a tener un interés enorme, ¿no? Y además lo estamos viendo, ¿eh? Tanto la de inversión como la de I+D+i también, las dos que son las dos más relevantes, ¿no? En millones en disposición presupuestaria. Por otra parte, decías, ¿alguna acción concreta específica en la Ribera? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos revisando el modelo de desarrollo económico de Navarra. Yo siempre he dicho que seguramente una de las causas, lo decía también cuando estuve en Tudela en el debate, que una de las causas por las cuales la Ribera quizás pues tiene una brecha más grande que otras es que en su modelo económico la construcción tuvo un peso muy alto, más alto que en otras comarcas de Navarra, y también tuvo un peso alto algunas industrias pues que eran de nivel tecnológico bajo medio, ¿no? Y la entrada de China y de los países asiáticos pues supuso un auténtico problema, ¿no? Me acuerdo de la industria textil pues de Cascante, de otras poblaciones, algún otro tipo de industria de nivel tecnológico bajo medio, ¿no? Entonces, yo creo que mirando a la Ribera, pero insisto, a mí me gustaría que este diagnóstico pues fuera pues muy trabajado y muy compartido. Yo creo que la industria agroalimentaria, toda la cadena alimentaria tiene un potencial enorme todavía por mejorar y por potenciar. Yo creo que ahí todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo luego veo también que el sector de la energía, de la eficiencia energética, hay alguna empresa muy referente, varias empresas referentes en el sector de renovables, también creo que tienen margen y proyectos y inquietud para poder ser elementos tractores. Y luego yo veo también potencial importante, lo estamos diciendo al revisar el modelo de desarrollo económico, hasta ahora no se había dicho, nosotros sí que estamos haciendo esa apuesta, que es la de pensar en el turismo como un sector absolutamente estratégico, ¿no? Es verdad que el turismo ha ido teniendo, pues este año está teniendo cifras mejores que el año anterior, también en el 15 mejor que el 14, pero a nosotros nos parece que puede ser un sector potencialmente todavía más intenso, ¿no? Y en la Ribera, a mí personalmente me parece que confluyen muchos elementos como para también esperar de ese sector más alegrías, sin olvidar algunas empresas industriales o elementos industriales de referencia que pueden traccionar, ¿no? Pero yo si tuviera que decir cuáles son para mí los sectores estratégicos en los que en la Ribera puede apoyarse más el desarrollo, pues yo veo claramente la industria agroalimentaria en toda su cadena, veo claramente también el tema energético, veo el tema turismo y algunas empresas tractoras en el sector, digamos, industrial, ¿no? Yo veo que en la industria hay elementos tractores importantes. Veo también que la Ribera tiene una fortaleza, que es su ubicación geográfica, ya se ha dicho antes, y la disponibilidad importante de suelo industrial. Estos son elementos también fuertes. En conexiones eléctricas también la situación es buena. Entonces yo creo que ahí hay elementos importantes a potenciar. Yo lo que sí diría es que junto con ese mensaje de arriba hacia abajo, es decir, del gobierno hacia la comarca, a mí lo que me gustaría también y mucho, y lo estamos compartiendo con empresarios, con sindicatos y con ayuntamientos, es que pudiera haber también ese pozo de reflexión de abajo hacia arriba, ¿no? Por lo menos el gobierno, eso es lo que está buscando en todas las comarcas. Ajá. Insisto, le encantaría en la Ribera también, ¿eh? Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar quietos y mucho menos que vayamos a responsabilizar a la Ribera de lo que pase en la Ribera, ¿no? Yo creo que es, como todo, como siempre, un trabajo compartido y el gobierno, desde luego, asume su responsabilidad, faltaría más, ¿no? Tenemos más preguntas, los oyentes también pueden enviar sus preguntas en el 665-947-312. Continuamos en Objetivo La Ribera con el consejero de Economía, don Manu Ayerdi. En Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. En un lugar de Navarra, de cuyo nombre sí quiero acordarme. Para nosotros, de nosotros, nuestra. Descúbrela. Bardenas Reales de Navarra, tan cerca. Viajes Marfil retoma los pasos de Benjamín de Tudela. Conoce el encanto de Praga, ciudad cultural, patrimonio de la UNESCO. El viernes 1 de julio a las 7:30 de la tarde, en Letras a la Taza, presentación oficial del viaje a Praga, con la colaboración de los Caminos del Sefarad y el Instituto Cervantes. Una Praga diferente, siguiendo los pasos de Benjamín. Praga inédita. Acude a la presentación este viernes 1 de julio en Letras a la Taza a las 7:30. Estás invitado. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Kia Sacimóvil Tudela inaugura su nuevo concesionario oficial Kia para la Ribera. 700 metros cuadrados de exposición, donde puedes ver y probar toda la gama Kia. Además, tenemos descuentos especiales por la nueva apertura. Ven a visitarnos y descubre el universo Kia. Calidad con 7 años de garantía. Y solo durante el mes de junio, con tu Kia nuevo, te regalamos el abono para la temporada 2016-2017 del Ribera Navarra de Fútbol Sala. Sacimóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Pontella, Tudela. en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Pues tenemos preguntas de los oyentes y en este caso de la alcaldesa de Cintruénigo, que nos envía un audio, Raquel Garballo, la vamos a escuchar. La alcaldesa de Cintruénigo, y mi pregunta para el consejero Ayerdi es por qué en su día su grupo votó en contra de la moción presentada por UPN en la que se intentaba tomar medidas para el desarrollo tanto económico como laboral de la Ribera. Muchas gracias. Pues la verdad es que no recuerdo bien a qué moción hace referencia mi antigua compañera en el Parlamento en los últimos 4 años, Raquel Garballo. No sé exactamente a qué moción hace referencia, pero no me imagino una razón para votar en contra de lo que ella dice, ¿no? Yo creo que lo que ella señala es absolutamente positivo y deseable y no me imagino una razón. Pero insisto, no me acuerdo la moción y no sé en qué términos se produjo esa votación que ella señala. Yo creo que fue en los presupuestos para impulsar un plan para la Ribera, que dentro de los presupuestos, las modificaciones, UPN... es como ha hablado de moción, eso sería en su caso una enmienda en los presupuestos. Eso es. Vale. Yo lo que tengo que decir a eso es que justo en los presupuestos hay precisamente una partida de en total 800.000 euros para planes de desarrollo comarcales, ¿no? Seguramente igual la razón fue que ese concepto que ella defendía ya está incluido en esos 800.000 euros de planes comarcales. De hecho, es la partida que nos ha permitido firmar el convenio con Sacana, la que espero que nos permita firmar el convenio con Estella Lizarra y la que me gustaría que nos permitiera también firmar un convenio con la Ribera, ¿no? Más preguntas que nos encontramos. Otra de ellas tiene que nos envían un WhatsApp, dice, si va a conseguir que Volkswagen genere puestos de trabajo en empresas de la Ribera y no solo en la comarca de Pamplona. Yo creo que la inversión de Volkswagen es una inversión importantísima para Navarra, no solo para la factoría, sino para toda su red de proveedores, ¿no? Y además no es que lo diga yo, la propia Volkswagen esto lo ha puesto en valor, lo ha destacado y además ha señalado que para ellos pues la importancia de la cercanía de los proveedores es muy grande, hablando de esa cercanía en un radio razonable, radio en el que se incluye también la Ribera, es decir, el propio consorcio, lógicamente, y tiene sentido, pues valora que los proveedores estén lo más cerca posible, pero insisto, dentro de ese radio de cercanía no se habla solo de 5 kilómetros de la planta o de 2 kilómetros de la planta, sino que el radio de Tudela pues es un radio absolutamente posible, ¿no? A partir de ahí, yo creo que lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad que significa la llegada del segundo modelo. Todos los proveedores de Volkswagen están muy conscientes de ello. Yo creo que están trabajando a tope y sin ninguna duda se van a abrir posibilidades, ¿no? Yo creo en ese sentido que la apuesta del consorcio es importantísima y desde luego que la Ribera entra dentro de ese entorno de cercanía que el consorcio considera, ¿no? Seguimos con más preguntas. En este caso nos vamos hacia la autopista P15. Antes lo compartíamos, pero pasaba de puntillas y no quería responder o no os lo había recordado. Recordamos que se valoró el hecho de los peajes en sombra, que hay algunas partes de Navarra que hay autovías y hay otras partes que son autopistas. ¿Cuándo se quiere dar una decisión en firme sobre este plan? Que en lugar de tener que pagar, pues si no tienes la AP15, por supuesto, la tarjeta, el coste para ir a Pamplona, a un hospital, a cosas necesarias que son obligatorias como navarros, nos cuesta un dinero, en cambio a otras partes de Navarra sean gratuitos. ¿Cuál es el modelo económico que estáis valorando? Yo diría que en esta cuestión has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, en Navarra hay 6 ejes principales de comunicación, el que va de Pamplona a Tudela, el que va de Pamplona a Logroño, el que va de Pamplona a Vitoria, Pamplona a San Sebastián, Pamplona a Irún y Pamplona a Sangüesa Jaca, ¿no? Esos son los 6 ejes. De esos 6 ejes, yo diría que hay 4 que son autovías, autopistas gratuitas para el usuario. Hay una que es la de Irún, que es el puerto de Belate, que es gratuito, pero no es una autovía. Y hay otra, que es la de Pamplona a Tudela, que es una autopista, pero no es gratuita para el usuario. Más allá de que el precio, pues efectivamente, como tú decías, si se utiliza la tarjeta, pues hay descuentos importantes, ¿no? Con lo cual, de 6, 4 están en una condición más favorable y 2 están en una condición pues más desfavorable, el de Tudela y el de Irún, ¿no? Y de los 4 además que son gratuitos para el usuario, 2 de ellos encima son peajes en la sombra, con lo cual, bueno, pues los estamos pagando todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué quiere decir un peaje en la sombra? Para algún oyente como a mí que nos puede ayudar. Lo siguiente, cuando una administración hace una obra, la puede hacer pagándola directamente de su presupuesto y imagínate, pues la pagas mientras la estás construyendo, imagínate que una autovía pues tardes 5 años en hacerla y en esos 5 años pues es cuando estás pagando la inversión, efectivamente también con el dinero de todos los contribuyentes, por supuesto. Pero también hay otra manera de hacerla, que es, quiero hacer una autovía, yo no tengo dinero para hacerla en este momento y entonces lo que hago es un concurso por el cual una empresa privada me la construye y luego me la explota durante 25, durante 30 años. ¿Y yo cómo la pago? ¿Yo administración cómo la pago? Pues la pago en función del número de vehículos que vayan pasando mes a mes por esa obra, ¿no? Con lo cual, en ese caso, el pago de la obra no se realiza mientras la estás ejecutando, sino que se realiza mientras la estás usando. En ambos casos el pago es vía impuestos, es decir, el pago es de todos los ciudadanos. Si la pagas mientras la ejecutas, la pagas en un plazo muy rápido de tiempo, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso pues de la autovía a Vitoria, de la autovía a Leizarán. Cuando se hicieron hace tantos y tantos años, pues se hicieron contra el presupuesto y las obras se pagaron mientras estaban ejecutando, ¿no? Sin embargo, en el caso de las autovías a Logroño y la autovía a Jaca-Sangüesa, los gobiernos anteriores, cuando decidieron hacerlas, no había dinero y lo que dijeron es, bueno, pues vamos a pedir a una empresa privada que las haga y luego ya la iremos pagando en 30 años en función del número de vehículos que pasen, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que de esas 4 que ahora mismo para el usuario que las usa ahora son gratis, pues hay 2 de ellas que todavía todos los navarros las estamos pagando a través de los impuestos, ¿no? Con estos peajes en la sombra. Entonces, esa es la situación. Entonces, digamos que de 6, 4 son gratis para el usuario, 2 están en una situación distinta. Y yo sí que creo que hay que ir avanzando un poco en ir reduciendo estas diferencias. Por otra parte, yo también lo he dicho y además cada vez más pues lo repiten pues desde empresarios hasta alcaldes de todas las partes, pues tenemos un problema con la red de carreteras que se nos está deteriorando, ¿no? No tenemos recursos suficientes, digamos, para atender pues los gastos mínimos, pero no los ha tenido este gobierno y tampoco los ha tenido el gobierno anterior durante los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces ahí tenemos otra dificultad. Entonces, en lo que se refiere a la autopista de Tudela, pues yo creo que hace poco en el Parlamento hubo una votación pues donde el sentido común pues se puso encima de la mesa, ¿no? Es decir, ahora mismo plantearse que esa autopista pues sea gratuita significaría tanto como comprar al socio privado de Audenasa, del 50% de Audenasa, es decir, la autopista tiene un 50% de propiedad del Gobierno de Navarra, pero un 50% es de un socio privado, significaría, digo, comprar al socio privado su parte, ¿no? Eso es mucho, mucho dinero y es muy complicado. Hace poco tuvimos una votación en este sentido en el Parlamento de Navarra y quiero recordar que UPN y Geroa Bai coincidieron en la misma posición, ¿no? Es decir, era algo que en este momento y las dos formaciones pues votaron en la misma dirección, diciendo que puede ser un objetivo muy deseable, pero que ahora mismo es absolutamente imposible. Imposible pues porque no hay los recursos para solucionar esa situación, ¿no? Sí, entonces, pero sí se podría hacer algo en cuanto a las veces que vas en tu declaración de la renta, incluso. Sí, lo que pasa que ahora mismo yo diría que hay dos cosas. En las autopistas es muy importante distinguir el tráfico de pesados, de vehículos pesados y el tráfico de turismos, ¿no? Tienen distintos tratamientos. Entonces, ahora mismo lo que sí es cierto es que los vehículos pesados tienen una determinada política de descuentos en la autopista Tudela. Si tú vas y vienes en el mismo día o, en fin, o incluso si vas, ya los pesados tienen un descuento importante. Y en el caso de los turismos, el descuento está vinculado al número de veces que la usas, ¿no? Es decir, si eres un usuario muy habitual, los descuentos son importantes. Lo que sí podemos hacer en ese sentido es estudiar y revisar la política de descuentos, ver si la que tenemos es adecuada, ver si ese apoyar al usuario habitual, al que por trabajo sube todos los días o baja todos los días de Pamplona a Tudela o de Tudela a Pamplona, ver si esa política que ahora mismo trata de primar mucho al usuario habitual es la más adecuada y ver si se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, yo eso sí que creo que se puede hacer, es decir, ¿qué política de descuentos estamos dando? ¿La podemos mejorar? ¿La podemos orientar a otros colectivos? ¿Estamos orientándola bien? Yo creo que esas son preguntas legítimas que sí que nos podemos hacer. De todas maneras, muchas veces también, y esto lo decía el consejero anterior, Luis Zarraluki, cuando hablamos del uso de la autopista, no nos damos cuenta, parece que no nos acordamos, que muchas veces cuando vienes de Tudela y llegas a Pamplona, o de Pamplona bajas a Tudela, a veces te cuesta más el parking después que tienes que pagar en Pamplona o el parking que tienes que pagar en Tudela, te cuesta más en sí que el trayecto, ¿no? Y sin embargo parece que hablamos de la autopista, pero no hablamos nunca de los parkings, ¿no? Y eso significaría para mí también otro tema interesante dentro de lo que puede ser ya las competencias municipales, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensamos en posibilidades para que los parkings, bueno, pues tengan también otro tipo de precios o de tarificación para aquellos que puedan ser viajeros habituales o para aquellos que dentro del territorio se muevan, ¿no? Entonces yo también creo que hay elementos de reflexión. Con lo cual, por resumir, yo creo que aquí, insisto, hubo ese ejemplo, yo creo que muy evidente, de UPN y Geroabay, pues diciendo lo mismo al respecto en lo que se refiere a esta infraestructura. Creo que sí que es verdad que se puede analizar la política de descuentos que actualmente se está produciendo y ver si se puede mejorar o si se puede redirigir en otro sentido. Y en cualquier caso, a lo largo de la legislatura, yo lo he dicho ya varias veces, mi objetivo sí que es, desde luego, de hacer algo que reduzca esa diferencia territorial que ahora mismo tenemos, que hay dos ejes, insisto, el de Pamplona-Tudela y el de Pamplona-Irún, que no están en las mismas condiciones de los otros cuatro, ¿no? Manu Ayerdi, hablando en Objetivo La Ribera. Ana García. Bueno, una cosa, un detalle solo, que el parking es más caro y nos cuesta más aparcar en Pamplona, ¿eh? En Tudela podrías aparcar. Seguro que sí, seguro que sí. Así que aún nos cuesta más. Me parece bien, yo creo que es un buen mensaje para el Ayuntamiento de Pamplona y los ayuntamientos de la comarca, ¿eh? Yo desde luego ahí queda y por mi parte dicho queda. La pregunta, cambio de tema, una pregunta con contenido político. ¿Cuál es la fórmula para que hayáis conseguido pactar la izquierda y la derecha y no le pase factura a la izquierda? Porque el PSOE, si se le ocurre pactar con la derecha, bueno, se hunde más de lo que ya está el pobre. Porque al fin y al cabo yo no veo que haya muchas políticas de izquierda ahora en Navarra en todo este año. Entonces creo que realmente seguimos una línea de continuidad y hay más bien las políticas más... No veo muchas políticas de izquierda. Y sin embargo habéis conseguido pactar. ¿Cuál es la fórmula? Hombre... Yo creo que a veces, yo creo que la clave es centrarse en los contenidos, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, si algo nos está pidiendo, y ahora se está viendo también en el Estado, igual que en Navarra, ¿no? Que en Navarra somos 7 formaciones políticas distintas. Si la ciudadanía algo está pidiendo es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Que seamos capaces de dejar atrás quizás etiquetas o opiniones preconcebidas y que hablemos de los contenidos, ¿no? Yo creo que la virtualidad que tiene el acuerdo de las cuatro fuerzas es que hemos hablado de los contenidos, hemos hablado de lo que queremos hacer. No hemos entrado a discutir si tal formación se merece la etiqueta de izquierda o la etiqueta de derecha, ¿no? Que de eso además habría muchísimo que hablar, porque yo creo que los conceptos izquierda y derecha pues seguramente responden a estereotipos, para mí, quizás bastante antiguos, y creo que de lo que hay que hablar de verdad es de los contenidos. Oiga, ¿usted qué quiere hacer o usted qué va a hacer o cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía en mayo del año pasado nos pidió que fuéramos capaces de alcanzar acuerdos, de hablar unos con otros. Creo que eso es lo que hicimos fue poner por encima de todo y decir, oiga, es que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que, yo lo he dicho varias veces, la mejor argamasa del acuerdo cuatripartito ha sido que las cuatro formaciones sentimos, y la sentimos todavía, una presión muy grande por parte de nuestras bases en el sentido de decirnos, oiga, hablen y pónganse de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso fue la gasolina, el combustible fundamental. Más preguntas que nos llegan en este caso del alcalde de Ribaforada, Jesús Mari Rodríguez. Le escuchamos. Adelante. La pregunta que... Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús María Rodríguez, soy el alcalde de Ribaforada. Y la pregunta para Manu Ayerdi sería la siguiente. ¿Qué piensa con respecto al tren de alta velocidad? ¿Una infraestructura necesaria para la Ribera? ¿Y si tiene resuelta la interconexión tanto con la Y vasca como con la parte de Zaragoza? Muchas gracias y buenos días. Muy bien, nosotros hemos dicho, y está en el acuerdo programático, yo lo he repetido muchas veces, que para nosotros es clave el corredor que une el Cantábrico con el Mediterráneo, con lo cual es clave la unión entre Zaragoza y la Y vasca, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que Navarra tiene que estar en ese corredor, que eso es imprescindible, y que así lo vamos a reclamar al Gobierno del Estado, lo mismo gobierne el PP o gobierne el Partido Socialista, gobierne Podemos, es decir, gobierne quien gobierne, esa va a ser una reclamación de este gobierno al nuevo gobierno del Estado, ¿no? porque quiero recordar que las obras ferroviarias son competencia del Estado, y eso es importante. Son competencia, también es verdad que es el Estado quien las abona, y por eso es importante eso tenerlo claro. Entonces, el Gobierno de Navarra claramente apuesta por que Navarra esté en ese corredor ferroviario, apuesta por un tren que nosotros preferimos llamar de altas prestaciones. A mí, por lo menos, me parece importante el concepto, porque altas prestaciones quiere decir que sea para pasajeros, desde luego, pero sea también para mercancías, que esto es fundamental. Y en cuanto, además de pasajeros y mercancías, en cuanto a qué tipo de tren, pues yo suelo decir también, y así está en el acuerdo programático, dos cosas importantes. Una, que sea un tren homologable a los trenes que vemos en Europa, es decir, homologable tanto en el ancho internacional como en las velocidades medias. No nos tenemos que obsesionar porque sea un tren de altísima velocidad, pero sí tiene que ser un tren homologable a los que vemos en Europa. Y luego también suelo decir otra cosa, y es que sea una solución ferroviaria con capacidad suficiente, ¿no? Y la capacidad normalmente es aquello que te permite que pasen más trenes, y la capacidad está muy vinculada al número de vías, ¿no? Ahora mismo solo entre Castejón y Alsasua tenemos una sola vía. Yo creo que mirando en los próximos 100 años, pues una solución ferroviaria con una sola vía, a mí la verdad es que me parece escasa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de tren, esa es la petición que el Gobierno de Navarra va a hacer al Gobierno del Estado, esté quien esté. Ahora mismo, con el Gobierno del PP en funciones, es imposible hablar de un nuevo convenio, porque un Gobierno en funciones no puede firmar nuevos convenios, y entonces, bueno, en las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno del PP hemos tratado de desbloquear una cuestión que es incomprensible, es decir, que todo el arco parlamentario no entiende, que es que el Estado nos esté reteniendo 30 millones de euros. Eso sí que lo hemos tratado de hacer, pero en cualquier caso, en lo que se refiere a la infraestructura, insisto, la posición es clara, la queremos y la queremos cuanto antes, ¿no? Las respuestas de Manu Ayerdi. Cuando hablamos del empleo se habla del turismo y también del comercio local, una situación dramática con los alquileres que al final pues están matando en muchas ocasiones a comerciantes que no llegan a pasar. ¿Qué le apetece comunicarles a esos comerciantes? Y también por esa pregunta que responderá al señor Garmendia sobre el plan de modernización del comercio de Navarra. Sí, efectivamente. Ahora mismo decir que están terminando estamos analizando los resultados del tercer plan de impulso de comercio minorista, estamos elaborando el cuarto. El calendario que tenemos de elaboración es que en este año esté elaborado, ese es el compromiso que tenemos, y ahí están los trabajos en marcha, con lo cual, por supuesto, este Gobierno va a seguir en esa brecha de seguir impulsando el comercio minorista. ¿Qué les puedo decir? Pues yo creo que en lo que es la relación con el comercio hay dos vías de actuación. Una es la del propio Gobierno, que sea capaz, digamos, de poner a disposición del Gobierno pues líneas de apoyo, líneas de convocatorias de apoyo distintas, tanto para inversión como para digitalización, superar brechas digitales, como para también mejorar la sucesión de aquellos pequeños comercios que no tienen alguien que lo suceda, apoyo al autónomo, etcétera, etcétera. Esas son distintas líneas que el Gobierno desde luego va a poner. Y luego hay otra parte en el comercio que yo creo que es importante, que es toda la parte urbanística, ordenatoria, los planes de atracción comercial para potenciar determinadas zonas en las localidades. En esta parte yo creo que esta segunda parte, que es más regulatoria, más normativa, yo creo que el trabajo también debe ser en coordinación importante con los ayuntamientos, ¿no? Porque al final se trata seguramente de recuperar zonas en las localidades pues que han quedado tristes o que han quedado un poco apagadas. Se trata un poco de gestionar, ser capaces de competir mejor con esas grandes superficies que se llevan muchas de las operaciones comerciales, ¿no? Y que son una tendencia no solo en Navarra, sino en todo el mundo desarrollado, ¿no? Entonces se trata de hacernos fuertes ahí, pues tratando de desarrollar mecanismos de atractividad de zonas, ¿no? No solo de un comercio aislado, sino de zonas, ¿no? En las ciudades. Estamos llegando al final, en tiempo de Objetivo La Ribera. Habría otra pregunta que le va a hacer el señor Garmendia, que se trata sobre transparencia de las empresas públicas. Se lo va a preguntar en el Parlamento. ¿Qué le va a responder? Bueno, pues lo que le vamos a decir es que el Gobierno y además las sociedades públicas, la Corporación Pública Empresarial, pues está cumpliendo de manera impecable la propia ley de transparencia que el propio Grupo Socialista en su momento impulsó y aprobó junto con Unión del Pueblo de Navarra, ¿no? Es decir, que por supuesto este Gobierno tiene mucho cariño y pone mucho en valor el concepto de la transparencia, e insisto, la legislación vigente que el propio Grupo Socialista con Unión del Pueblo de Navarra impulsó y apoyó, la estamos cumpliendo a rajatabla, además de analizar pues otras posibilidades incluso para mejorarla, pero de esto le voy a dar cumplida respuesta y además se lo explicaré con detalle, ¿no? La última pregunta de Ana García. Pues a ver, la última pregunta. ¿Podemos conseguir del consejero que se comprometa a que si La Ribera no presenta ningún proyecto en breve, Desde el Gobierno de Navarra se traerá a la Ribera, en una de esas múltiples visitas que nos hacéis, que al final a veces se queda solo en una foto, ¿traeréis algún proyecto para desarrollar más allá de financiación y de líneas de apoyo y de subvenciones, sino proyectos para desarrollar actividad? O por lo menos para decirle a la zona, a las administraciones, a los ayuntamientos, qué deberían corregir para que la gente se lanzase a invertir y a realizar proyectos en esas actividades que antes nos has dicho que son el futuro de la Ribera. Sí, no se queda en foto. Yo por lo menos he ido muchas veces a la Ribera sin foto. Yo diría que cada 10 veces que voy, quizás foto hay en una, vamos. Y seguiré haciéndolo así, porque a mí, efectivamente, lo que me parece importante es que vayamos, estemos y vayamos aportando cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir aportando cosas y seguimos trabajando porque haya proyectos concretos, ¿no? Y además yo soy de los que creo que en el área de desarrollo económico hay que trabajar mucho y que la foto solo sea cuando hay algo concreto que enseñar, algo concreto que signifique generación de riqueza, proyecto concreto, ¿no? Mientras tanto, lo que hay que hacer es trabajar y ser discreto, ¿no? En eso estamos con proyectos empresariales, en eso estamos pues trabajando cuestiones. La ciudad agroalimentaria, por ejemplo, pues está teniendo un incremento importante de solicitudes de alquiler de las distintas naves. Ahí estamos haciendo acciones, yo creo que interesantes, y en otras cuestiones, ¿no? Entonces, primero, yo quiero dar tiempo a los agentes de la Ribera para que ellos también nos hagan los planteamientos que nos quieran hacer, lo cual no quiere decir que yo voy a estar parado mirando a otro lado. Nosotros vamos a seguir trabajando con todas y cada una de las empresas y de las posibilidades que vayamos viendo en la Ribera, y vamos a hacerlo solo con un objetivo, desde luego, que se consolide y que se genere más empleo y de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, algo concreto, el proyecto Horizon. ¿Habéis seleccionado nuevas empresas ya? Sí, sí. Hemos seleccionado, fue hecho público. Hace dos semanas, creo recordar. Ya salió la nota pública, ya están seleccionadas y efectivamente el programa Horizon empieza, y además, como bien sabes, empieza en la ciudad agroalimentaria con todo lo que ese movimiento significa, con la dotación presupuestaria correspondiente, creo que son 120.000 euros por empresa. Correcto. Con el sistema de mentorización y de apoyo. Con lo cual eso está absolutamente en marcha. Ya que estamos con el Canal de Navarra, una de las empresas que estaba salía como en mayo, lo leíamos en un portal, la constructora navarra Arian comunica a sus empleados que entra en preconcurso de acreedores, y leíamos aquí que la empresa tiene también un 3% de la participación de Agua Canal, la concesionaria de la zona regable del Canal de Navarra. ¿Esto supone algo para el Canal de Navarra? No, entiendo que no. Vamos a ver, cuando hablamos de Canal de Navarra hay que distinguir, yo diría que tres cosas, ¿no? Una es la construcción del canal, lo que sería, digamos, la autovía del agua, ¿no?, el tronco principal. Otro sería la construcción de las zonas regables, que es los ramales que van desde la autovía hasta las parcelas. Y la tercera parte serían el amueblamiento de las parcelas, las obras en las parcelas. Entonces, cuando hablamos de Canal de Navarra, de Canasa, de esa empresa que hablábamos antes, Estado Navarra, esa empresa se ocupa solo, digamos, de la autovía del Canal de Navarra. Cuando hablamos de las ramificaciones, desde el tronco hasta las parcelas, sí, hablamos de las zonas regables. Y en ese caso ya no es Canasa la empresa que se ocupa, sino que son otros dos peajes en sombra, de momento, otros dos peajes en sombra, que también pagamos, en este caso, solo los navarros. Aquí el Estado no interviene en nada, que pagamos solo los navarros, y que son las zonas regables. Zonas regables que ahora mismo, como bien señalabas, Agua Canal es la zona regable, la concesionaria de la zona regable de la primera fase, y luego hay otra concesionaria de la zona regable de la ampliación de la primera fase. Ya sé que esto es complicado, pero creo que es importante explicarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que Canasa, Canal de Navarra, es todo, y no lo es. Una cosa es la autovía, otra cosa son las ramificaciones y otra cosa es el amueblamiento de las parcelas. Entonces, Agua Canal es la sociedad concesionaria de esa zona regable, de las ramificaciones de la primera fase. Bueno, ahí las obras están absolutamente terminadas, la concesión está en marcha, todos los navarros con nuestros impuestos estamos pagando ese peaje en la sombra desde hace varios años, y el hecho de que se produzca esa situación que tú dices no tiene ningún impacto. Estamos en Objetivo La Ribera, agradeciendo al consejero, y nos vamos a la reflexión final. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. ¿Con qué se queda Ana García de la sección que hemos tenido Objetivo La Ribera con el consejero? Bueno, no sé, se ha explicado bien, nos ha dejado, bueno, algunas cosas claras, y me quedo con que, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué pasa en la Ribera, que faltan proyectos económicos, de desarrollo, sí, y sí que hay líneas para apoyar, pero que falta un paso más. En nuestro caso está claro que la autopista P15 la vamos a tener que seguir pagando. Vamos a ver esa diferenciación, como bien hablaba, sobre el tema del canal y el tren de alta velocidad. También parece que va por un buen puerto. No sabemos si el canal, pero sí el agua que llegue, aunque lo cierto es que tendría que ser la mejor solución para todas las personas, tanto de agua de boca como agua industrial, que es la que mayor consumo tiene, y que agradecemos al consejero. ¿Alguna reflexión para la Ribera, que nos está escuchando en este momento, los riberos y riberas, que estamos pasando un momento crítico, como cualquier otra persona, pero de alguna manera con esos puntos porcentuales en negativo de otras comarcas de Navarra? Consejero. Terminar, sí. Vamos a ver, es verdad, y lo he dicho desde el principio, yo creo que es una cosa evidente, está ahí, que la Ribera pues tiene una brecha con la mayoría de las comarcas en determinados indicadores que son muy importantes, ¿no? Quiero decir lo único, que esa brecha es una brecha que se ha gestado a lo largo de estos últimos 10-15 años, es decir, no es una brecha que se haya producido en estos 8-10 meses últimos, ¿no? La brecha estaba ahí, este gobierno es consciente de ella, está producida por elementos externos, donde han influido, desde luego, desde elementos macroeconómicos, desde el modelo económico sobre todo, hasta la gestión también de autoridades o gobiernos anteriores. Nosotros somos conscientes de la brecha, insisto, y a partir de ahora lo que estamos tratando es de empujar para que esa brecha se vaya reduciendo, pero no olvidemos que es una brecha que se ha gestionado, que se ha producido a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Manu Ayerdi, muchas gracias por haber estado en Objetivo La Ribera. Que tenga buen día. Muy bien, un placer. Hasta luego. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera.